en función de las acciones, ¿no?, que lleve adelante en su vida, va a tener premio o castigo, independientemente de que tenga o no tenga X cosa. Claro, independientemente de que tenga o no tenga. Pero en el caso del que no tiene, le va a pasar eso, lo peor, si no hace lo que es debido, hacer producir las monedas de plata en este caso. Dani, ¿qué iba a decir? Escuché lo que dice Rubén y me parece que está bien, porque vos fíjate que una persona que, por ejemplo, que no tiene nada, y vas a poner, le dice, yo te voy a dar 10 monedas, y no la hace producir, significa que el tipo no se esforzó por nada. Es como que vos decís, me estaba diciendo, ¿por qué queremos saber? Queremos saber para tener conocimiento del cerebro. Ese conocimiento del cerebro lo hacemos producir cosas, y a veces queremos estudiar de lo que nosotros estudiamos. Entonces, hacemos mover las manos y hacemos todo lo que nosotros aprendimos, lo aplicamos en el campo donde nosotros estudiamos. Es importante. Como idea, digamos, de esfuerzo. Claro, como idea, y cuanto más se esfuerza, más valor o más plata va a tener, digo yo. ¿Está correcto lo que dice Daniel? Correcto para la tierra, para las cosas de la tierra, pero para las cosas del cielo, lo importante es cumplir con lo que Dios te da, con los talentos que te da. Entonces, esos talentos hay que descubrirlos y saber qué talentos tiene uno, qué Dios le dio. Y después, por ahí nosotros a veces tenemos talento para ciertas cosas, por ejemplo, yo o ellos pueden tener talento para la música, para dibujo, para hacer. Yo para tejer tengo talento. Entonces, si tenés un talento, ¿qué tenés que hacer con ese talento? Y hacerlo crecer. ¿Vos, Marce, para qué tenés talento? Para tejer, para dibujar, para colorear. Más que para dibujar, para colorear. Pintar un dibujo, tejer agarraderas, bufandas, escarpines, pulóveres con ayuda, yo sé, por un punto derecho, revés, cuatro derechos, cuatro revés, el punto 8 con el jardiente, pero eso no lo hice nunca. Pues Santa Clara, jersey, punto inglés, derecho, revés, revés y derecho, sí sé bastante. Esos talentos que tenés vos... Estoy siendo la psicóloga, estoy enseñando a tejer. Los talentos que tenés los ejercitaste. Digamos. Claro que sí, a la psicóloga estoy enseñando a tejer. Oh, mira. Yo pienso que el talento que descubrí acá en el hospital de día, que es hablar de política, es un talento que me dio Dios. Eso es lo que pienso yo, porque yo no tenía este talento. Eso sirve para la tierra. Yo hablo de talentos espirituales. Eso sirve para la tierra. Ah, eso sirve para la tierra. Claro, y yo hablo de talentos espirituales. ¿Para qué es esto de los talentos espirituales? Hablo de los talentos espirituales, es decir... es qué es lo que la persona es capaz de hacer para el reino de los cielos, para Dios. Para Dios, ¿qué es lo que es capaz de hacer? O sea, si cumplir los dos mandamientos es lo más importante, los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. A partir de eso se puede deducir cualquier cosa. Sí. Bueno, redondeame igualmente vos esto de yo me descubrí tal talento como... Yo pensé que no lo tenía, que era algo que no tenía conocimiento ni lo ejercitaba. Pero cuando empecé a leer acá el diario y empecé a hacer con mis comentarios políticos, me descubrí que tengo este talento de hablar de política en la radio. Hola, me llamo Valeria, concurro al hospital de día. Y bueno, nos hicieron una pregunta en lo que se refiere al talento, la opinión que tenemos cada uno. Comparto las opiniones con mis compañeros. Y bueno, en mi caso yo pienso que el talento o el don, o como le quieran llamar, puede definirlo de alguna manera, es que, bueno, mi mamá vio de chiquita, yo tenía 4 o 5 años, y que... cantaba las canciones que pasaban en la radio, en la tele, infantiles. Y bueno, pienso que un don o un talento, tal vez desarrollándose fue, para poder cantar y bueno, y descubriendo también otras cosas, también otro tipo de talento, como saber compartir, porque también es parte, yo lo veo así, no sé, como que también es un talento, porque si antes eras intolerable y sos tolerante después, pienso yo que es así, no sé. ¿Y qué hiciste vos cuando te descubriste el talento? Cuando descubrí el talento referente como persona o como... Vamos a puntualizar en uno, la habilidad que tenés para cantar. Me gusta y estoy con ganas de empezar a cantar de nuevo. Viví unos añitos, muy poquitos, de la música, ¿no? Tengo ganas de, no sé, de proponerlo y hacerlo, de tener mis músicos, conseguir como antes, no sé. Soy más grande también, pero con el profe de música que viene los viernes acá y todo, es como que se, fumar menos también, se puede hacer. Hay que largar eso, ¿no? Sí, totalmente el cigarrillo, así que bueno. ¿Cómo andamos por acá de talento? Yo antes, por ejemplo, iba a jugar al fútbol. En La Piedad jugaba al básquet y al fútbol cuando estaba en La Piedad. Soy Gonzalo Orquera. Y resulta que después seguí jugando en La Piedad y me acuerdo que una vez en La Piedad habían formado, de los carpinteros habían formado un buen equipo de fútbol y otro equipo de por ejemplo, común que no jugaban muy bien, que yo no me consideraba un buen jugador. Por ejemplo, le habíamos ganado a uno de mecánica que jugaban bien.